Dios envía la adversidad a nuestra vida para quebrar nuestra dependencia en nuestro yo, en nuestra capacidad o fortaleza humana. Quien está consciente de sus debilidades puede decir, gracias Dios por mi enfermedad, tribulación o problema. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. ¿Quiere lo mejor para su vida? ¿Desea alcanzar su mayor potencial? Casi todos los creyentes darían una respuesta positiva a esas preguntas. Pero, ¿cuántos seguiríamos buscando lo mejor si supiéramos que eso implica pena, dolor o sufrimiento personal? Escuchemos el mensaje Cómo triunfar ante la adversidad. ¿Por qué permite Dios la adversidad en nuestra vida? Pues bien, existen algunas razones por las cuales Dios permite la adversidad. Y la primera de ellas es captar nuestra atención. Pero no basta con captar nuestra atención. Así que la segunda es manifestar el amor de Dios hacia nosotros. La tercera, que es conducirnos a un examen de conciencia. Y la cuarta razón por la que Dios permite la adversidad es porque es el medio por el cual vence nuestro orgullo. Escuche, amable oyente, usted y yo podemos cometer muchas clases de pecados y Dios puede aún utilizarnos después de habernos perdonado. Sin embargo, hay un pecado que podemos cometer contra Él, el cual también puede ser perdonado, pero la utilidad de nuestra vida por parte de Dios se verá entorpecida y frustrada a causa de ese pecado, y se trata del pecado de la soberbia. Y es que Dios no usará ninguna persona que sea soberbia. Y bien, existe otra razón, y se trata de que la adversidad es el medio por el cual Dios nos muestra su fidelidad. Vayamos, por favor, al Salmo 34, que es un salmo maravilloso. Todos nosotros necesitamos recordar dos o tres cosas de este salmo cuando nos enfrentamos a la adversidad. Dice así en el versículo 4, «Busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores, o de todas mis adversidades». Ahora el versículo 7, el cual dice así, «El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata». ¿De qué los rescata? De sus adversidades. Y ahora vea lo que dice en los versículos 17 y 18. «Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, salva a los contritos de espíritu». ¿Alguna vez se ha sentido así? Y en el versículo 19 dice, «Muchas son las aflicciones, las adversidades del justo, pero de todas ellas le librará Jehová». Este es solo un pasaje, pero usted y yo podríamos seguir buscando más y más pasajes similares en la Biblia. ¿Y qué hace Dios aquí? Confirmarnos su fidelidad. Y ahora permítame hacerle una pregunta. Si usted y yo viviéramos nuestras vidas sin tener ninguna persecución, ninguna oposición, ninguna prueba, ni ninguna tribulación, y si tuviéramos todo lo que quisiéramos y pudiéramos pasar por la vida sin experimentar ninguno de estos problemas, ni ningún pesar, ni ninguna carga en la vida, ¿qué sabría usted acerca de Dios? ¿Se da cuenta de que su visión de Dios estaría en desacuerdo con la Escritura? Y es muy probable que también muy desequilibrada. ¿Cómo sabe usted que Dios es quien dice ser? ¿Por lo que dice un pastor? Pues déjeme decirle que esa no es razón suficiente, aunque yo le estoy diciendo la verdad. ¿Sabe lo que dijo Pablo en el capítulo 3 de Filipenses? Dijo así, «Estimo todas las cosas». Y acababa de hacer una larga disertación en cuanto a su propio patrimonio cultural y todo eso. «Estimo todas las cosas como pérdida, y miren todo lo que Dios ha hecho por mí, por el valor incomparable del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Que pueda conocerlo», decía Pablo, «en el poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos, porque quiero llegar a ser semejante a Él en su muerte». Y ahora escuche, por favor. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos saber cómo es realmente? ¿Leyéndolo en un libro? ¿Es así como uno puede conocer a Dios por medio de la lectura de un libro? No. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo es Dios? ¿Escuchando a alguien más? Pues realmente no es así. Mire, usted y yo jamás entenderemos quién es Dios hasta que conozcamos los principios y comprendamos las verdades de su palabra. No me refiero a entenderlas todas, ya que ninguno de nosotros las entenderá jamás todas. Fíjese, para entender las verdades de la palabra de Dios, Él nos enviará al valle de la adversidad. Y el Espíritu Santo, el cual vive en nosotros, nos traerá a la memoria y nos hará recordar los principios, las enseñanzas y las verdades que Dios nos ha enseñado intelectualmente, pero solo cuando nos meta en el valle de la adversidad. Y luego, cuando el Espíritu traiga estos principios a la memoria y comencemos a aplicarlas a las dificultades, a las circunstancias y a las situaciones de adversidad, entonces usted y yo empezaremos a saber quién es Dios. Ahora preste atención a lo que le diré. Amable oyente, esa nunca será su verdad hasta que Dios la implante en su vida. Aunque podamos aprenderla de memoria y citarla, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La mayoría de nosotros aprendimos eso aún antes de saber lo que significaba. Pero luego empezamos a aprender el significado del Salmo 23 cuando llegamos al valle, y entonces el Salmo 23 se convirtió en una realidad palpable. Y cuando yo mismo me encontré en necesidad, descubrí que Él es quien suple mis necesidades. Y cuando mi alma y mi cuerpo se agotaron, entonces entendí lo que Dios quería decir con estas palabras: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y fue en medio del pecado que aprendí el significado de su perdón. Y usted dirá, para entender quién es Dios, ¿hay que pecar por doquier y hacer todo eso? No, no es eso lo que digo. Lo que digo es que Dios permite que Satanás envíe adversidades, y el mismo principio del pecado dice que este último va a traer adversidad, y que Dios envía adversidades a nuestras vidas con el fin de que podamos descubrir en nuestra propia vida y en nuestro propio ser que podemos confiar en Él. Pero si lo único que se acerca a la fidelidad de Dios es lo que alguien más me ha dicho, entonces lo que tengo en lo más recóndito de mi pensamiento es esta pregunta persistente: si estuviera en esa situación, ¿haría Dios por mí lo que hizo por esa persona? Y la única forma de saber eso es estando ahí, haber experimentado lo mismo. Y ahora veamos otra de las razones por las cuales creo que Dios envía la adversidad a nuestras vidas, porque es el medio por el que Dios nos prepara para que consolemos a otros. Escuche lo que dice al principio de esta epístola de 2 Corintios en el capítulo 1. Considere estos versículos tan hermosos y jamás los olvide. Y la próxima vez que se sienta muy confuso, busque este capítulo 1 de 2 Corintios y lea los versículos 3 y 4, dicen así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Escuche bien eso. ¿Sabe lo que dice? Que una de las razones por las que Dios permite la adversidad en nuestras vidas es para que usted y yo, escuche, mediante el ministerio del Espíritu Santo, seamos instrumentos vivos y físicos de Dios Todopoderoso, por medio de los cuales el Espíritu Santo puede hablar y manifestar su consolación a los demás. Esta palabra, consolar, se usa para referirse al Espíritu Santo, quien es llamado a caminar a nuestro lado y a andar con nosotros en medio de las circunstancias, y que dice aquí entonces que Dios envía la adversidad a nuestras vidas con el fin de que usted y yo podamos ser instrumento divino que camina al lado de un hermano o hermana mientras que con nuestros labios y con nuestra vida consolamos a aquellos que están sufriendo. Y no olvide esto, que nuestra utilidad y nuestra mayor efectividad al consolar a otros se origina de lo que aprendimos cuando Dios nos consolaba en una situación similar. Así que nuestra mayor efectividad está directamente relacionada con lo que Dios nos enseñó estando en circunstancias similares. Fíjese en lo que dice en este pasaje, en el versículo 4 de 2 de Corintios 1, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y ahora fíjese en lo que dice en el versículo que sigue, el 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¡Aleluya! Note lo que dice. De la manera que Dios nos consoló cuando hizo que las aflicciones de Cristo abundaran en nosotros por medio del Señor Jesucristo, así abunda también nuestra consolación a los demás por el mismo Cristo que vive su vida en nosotros. ¿Quiere evitar la adversidad? Entonces, amable oyente, no podrá consolar a alguien más. Si quiere impartir fuerza, si quiere ser un trampolín, si quiere ser una ayuda, si quiere ser una bendición a los demás, entonces debe rendirse ante la adversidad, cualquiera que sea, para que así Dios pueda moldearlo, darle forma y convertirlo en un consolador. Cuando un escultor toma su cincel y su martillo y empieza a cincelar un bloque de mármol, ¿qué está haciendo? Lo que hace en realidad es esto. Debido a que puede visualizar en un trozo áspero de mármol, ya sea la figura de un hombre o de una mujer o de un animal, toma su cincel y empieza a picar la piedra, y cada vez que la pica, la corta y le va desprendiendo pedazos, le arranca pedazos de mármol. Pero ¿qué es lo que desprende? Le desprende todos los pedazos que mantienen escondida la belleza y el significado de esa imagen dentro del bloque de mármol. Así que pica, pica y pica hasta que finalmente desaparece la fealdad y la piedra es despojada de todas las partes que son innecesarias. ¿Y qué tenemos sino una bella imagen de un hombre, de una mujer o de un animal? Pero sea lo que sea que el escultor esté haciendo, antes que nada debe visualizarlo en ese trozo de mármol o de piedra y luego debe quitar con el cincel lo que sea innecesario con el fin de exponerlo en toda su hermosura. ¿Sabe lo que hace el Señor con la adversidad? Permite que se manifieste con el fin de pulirnos, de limpiarnos y de arrancar de nosotros todas aquellas cosas que impiden que seamos las personas bellas que quería que fuéramos. Esos ejemplos hermosos de santos, de rostros resplandecientes que viven la vida de Jesucristo y que también son ejemplos del Señor viviente. ¿Y qué hace Dios entonces? Envía la adversidad para que todas las partes innecesarias puedan ser arrancadas con el cincel y que asimismo las partes feas puedan desaparecer y que lo que queda pueda atraer a alguien más que esté pasando por alguna dificultad. Dios nos hace pasar por el valle y por esos momentos profundos y oscuros de adversidad en nuestras vidas. ¿Y cómo salimos de ahí? Como ayudantes y consoladores de otra gente radiantes y resplandecientes. ¿Y qué sucede cuando Dios hace eso? Pues cuando alguien más está en problemas, ¿a quién busca? Busca a alguien que le parece que puede sentir compasión y amor y que tiene sensibilidad, alguien que pueda tenderle la mano, alguien que sea comprensivo, alguien que sea misericordioso, alguien que pueda consolarlo. ¿Y a quién acude usted? ¿Acaso acude al que es duro, frío, severo o grosero? No, acude a alguien que le parece que ha estado donde él está. Mire, no hay forma alguna en el mundo de que podamos consolar a alguien si vivimos en un lecho de flores y de comodidad mientras vamos por la vida con la idea de que lo único que importa es que todo sea positivo y nada negativo y que eludiremos las dificultades de la vida. No existe tal cosa a menos que usted no desee ser útil para Dios. ¿Sabe por qué muchos creyentes no tienen ningún mensaje? Permítame decirle por qué. Porque no hemos aprendido a responder ante la adversidad de la manera correcta. Por lo tanto, seguimos resistiendo a Dios y manteniendo la distancia. Y entonces culpamos a otra gente, peleamos contra los demás, nos resentimos, nos amargamos, nos volvemos críticos, buscamos cosas que criticar y hacemos cualquier cosa menos permitirle a Dios que aplique el cincel a nuestra vida y que nos haga conformes a su imagen. Y es que la única forma de que usted y yo podamos llegar a ser consoladores es con el sufrimiento. Esa es la única forma. Cuando pienso en esa gente que pasa por una situación de divorcio, que experimenta la humillación de tener el concepto propio y la autoestima devastados por la separación, por la soledad, por la angustia y por todo eso, ¿sabe con quién necesitan hablar? Con alguien que también haya pasado por ese valle y que ha salido victorioso al otro lado en el nombre de Jesús. Por otro lado, tenemos a ese hombre cuyo negocio se está desmoronando, que lo ha perdido todo y que ahora ha tocado fondo. ¿Sabe lo que necesita? ¿Sabe con quién necesita hablar? Con alguien que lo ha tenido todo, que siempre lo tuvo todo y que ahora puede decirle, amigo, yo he estado ahí. Yo lo perdí todo. Sé lo que significa caerse de la cúspide y llegar al punto de no tener suficiente dinero para pagar la factura de la electricidad o para comprar los alimentos. Necesita hablar con alguien que haya estado ahí y en cuya vida Dios haya demostrado su fidelidad. Esa es la clase de persona que puede dar consuelo a alguien. Permítame señalarle algo. Usted sabe que hay toda clase de gente. Y usted y yo lo sabemos y tenemos que decidir, después de haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, si queremos consolar a alguien y ser usados por Dios. ¿De veras queremos echarle una mano a alguien? ¿De veras nos importa eso? ¿De veras tenemos amor? ¿Realmente significa algo para nosotros? Entonces, amable oyente, usted debe estar dispuesto a aceptar la adversidad en su vida, si a Dios le parece conveniente enviarla. Escuche, debe aceptarla porque viene de la mano de Dios, ya que todo tiene que ser examinado a la luz de la voluntad divina y aceptado por Dios como un período de preparación y como un campo militar para el creyente, riguroso, doloroso, tenso, difícil, duro, deprimente y desafiante. ¿Pero qué hace? Forma grandes soldados, y crea gigantes robustos capaces de vencer toda la adversidad que se presente. Mire, si usted olvida todo lo que le he dicho hasta ahora, quisiera que recuerde esta breve frase que dice así: todos nosotros experimentaremos la adversidad y nuestra respuesta ante ella tendrá el resultado siguiente. La adversidad nos endurecerá o nos ablandará. Alguna gente se endurece y resiste a Dios en la adversidad, pero a aquellos que saben cómo responder, la adversidad los madura, los abate, los ablanda, los prepara, los equipa, les da energía y les da poder. Y yo solamente quisiera hacerle esta pregunta. ¿Está dispuesto a permitir que la adversidad a la cual se enfrenta hoy lo endurezca y lo ponga en un rincón del estante, donde su vida se llenará de polvo espiritual y ya no será útil para Dios? ¿O permitirá, amable oyente, que lo ablande y lo convierta en un hermoso ejemplo de Cristo Jesús y en un consolador para sus hermanos que experimentan la adversidad? Oremos. Padre, gracias por amarnos y por darnos un ejemplo tan hermoso de la vida de Jesucristo, quien entendió y experimentó la adversidad como ninguna otra persona en esta tierra. Mi oración en este día es que aquellos que están pasando por estas pruebas y estas situaciones puedan responder con sumisión y dedicación, de manera que te permitan inculcar en sus vidas esa belleza, ese poder y esa autoridad que los convertirán en instrumentos extraordinarios. Esa es mi oración en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Saber quién es Cristo es importantísimo para vivir la vida cristiana. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cómo triunfar ante la adversidad, el cual forma parte de la serie Cómo triunfar ante la adversidad, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Este es uno de los principios de vida que el Dr. Stanley aprendió de su abuelo. Ahora, estas 30 verdades bíblicas están disponibles en un libro práctico. La guía de estudio para los principios de vida es un recurso perfecto para su grupo de estudio o su tiempo de devoción personal. Para más información, visite encontacto.org o llámenos al 1-800-303-0033. Así como la lluvia, las dificultades y las adversidades caen sobre todos. Las enfermedades, los problemas económicos y las relaciones destruidas tienen la capacidad de paralizarnos por completo. El Dr. Stanley, mediante la serie Cómo triunfar ante la adversidad, le ayudará a confiar plenamente en el poder de Dios. Para adquirir esta serie, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. El devocional Camino a la Pascua le ayudará a explorar el impacto eterno que la tumba vacía de Cristo ha dejado. Para obtenerlo gratuitamente, visite encontacto.org. Uno por persona hasta agotar existencias. Los cristianos pueden vivir triunfantes si creen lo que Dios dice acerca de ellos. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. La Biblia dice que todos hemos nacido con una naturaleza adámica, es decir, que nacimos en Adán. Cuando Adán cayó, toda la raza humana cayó y fue contaminada. Cada hombre, mujer, niño y niña que han vivido en este mundo han venido con una inclinación hacia el pecado y la desobediencia hacia Dios. Todos han vivido transgrediendo su ley. Todo lo que Dios esperaba de nosotros no lo hemos cumplido. La ley nos fue dada para mostrarnos lo imposible que era cumplirla en nuestras fuerzas. Solo con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Por eso, si una persona vive su vida sin nunca entender esta verdad, pasa la vida viviendo debajo de las normas de Dios. Lo peor es que piensan que eso es lo normal. Puede ser que usted sea activo en su iglesia, piensa que tiene una mente espiritual, pero vive deprimido y aplastado. Y lo que más aflige mi corazón y que quiero que entienda es que Dios ha provisto para usted algo mucho mejor, una vida triunfante que la mayoría de ustedes nunca han entendido. Mire, Dios no está en el cielo tratando de castigarle cada vez que le ve pecar de nuevo. Dios Todopoderoso está haciendo todo lo posible en su omnipotencia para que usted pueda descubrir por primera vez en su vida lo que realmente usted es para Él y la vida triunfante que puede llegar a vivir si su relación con Él es la correcta. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana el Dr. Stanley continúa su instrucción bíblica y práctica sobre cómo podemos confiada y victoriosamente hacer frente a las dificultades. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.